Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Encontraron colgado en la pared un espléndido retrato de su amo, tal como le habían visto últimamente, en toda la maravilla de su exquisita juventud y de su belleza. Tendido en el suelo había un hombre muerto, en traje de etiqueta, con un cuchillo en el corazón. Estaba ajado, lleno de arrugas, y su cara era repugnante. Hasta que examinaron las sortijas que llevaba, no reconocieron quién era. Fragmento final de El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854. Y fue hijo de un cirujano y de la escritora Joanna L. Jay, y tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos. Estudió en el Trinity College de Dublín y en el Magdalen College de Oxford, en el cual recibió el premio Newdigate de poesía, que gozaba de gran prestigio en la época. El autor combinó sus estudios con viajes por Europa, al tiempo que publicaba sus primeros poemas en diversos periódicos y revistas. En 1882 emprendió un viaje a Estados Unidos, donde ofreció una serie de conferencias sobre su teoría de su filosofía estética, que defendía la idea de el arte por el arte, y en la cual sentaba las bases de lo que posteriormente dio en llamarse dandismo. A su vuelta, Wilde hizo lo propio en universidades y centros culturales británicos, donde fue excepcionalmente bien recibido. También lo fue en Francia, que visitó en 1883 y donde entabló amistad con el poeta Verlaine y otros escritores de la época. En el año 1884 se casó con Constance Lloyd y tuvieron dos hijos, que por cierto rechazarían el apellido paterno tras los acontecimientos de 1895. Entre 1887 y 1889 editó una revista femenina, Woman's World, y en 1888 publicó un libro de cuentos, El Príncipe Feliz, cuya buena acogida motivó la publicación de varias de sus obras. El genio de Oscar Wilde se basaba en el ingenio punzante y epigramático que derrochaba en sus obras, destinadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. En 1891 se reeditó en libro una narración publicada anteriormente en forma de fascículos, llamada El retrato de Dorian Gray, la única novela del autor. Esta obra le reportó feroces críticas desde los sectores puritanos y conservadores, debido, entre otras cosas, a su tergiversión del tema de Fausto. No disminuyó, sin embargo, su popularidad como dramaturgo, que se acrecentó con obras como Salomé, de 1891, o La importancia de llamarse Ernesto, de 1895. Obras de diálogos vivos y cargados de ironía. Su éxito, sin embargo, se vio truncado en 1895, cuando el marqués de Queenberry inició una campaña de difamación en periódicos y revistas, acusándolo de homosexual. Will, por su parte, intentó defenderse con un proceso judicial, aunque sin resultados, pues las pruebas presentadas por el marqués evidenciaban que podía ser juzgado por la Criminal Amendment Act. El 27 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue condenado a 2 años y medio de prisión y trabajos forzados. Las numerosas presiones y peticiones de clemencia efectuadas desde sectores progresistas y desde varios de los más importantes círculos literarios europeos no fueron escuchadas y el escritor se vio obligado a cumplir toda la pena. Enviado a Wandsworth y Reading, donde redactó la posteriormente aclamada Balada de la cárcel de Reading, la sentencia supuso la pérdida de todo aquello que había conseguido durante sus últimos años de gloria. Recobrada la libertad, cambió de nombre y apellido, adoptó los de Sebastián Melmoth y emigró a París, donde permaneció hasta su muerte en 1900. Sus últimos años se caracterizaron por la fragilidad económica, los quebrantos de salud, los problemas derivados de su afición a la bebida y un acercamiento de última hora al catolicismo. Solo póstumamente sus obras volvieron a representarse y a editarse. En 1906, Richard Strauss puso música a su drama Salomé y con el paso de los años se tradujo a varias lenguas la práctica totalidad de su obra literaria. Todavía Oscar Wilde no había alcanzado el resonante éxito de su primer estreno teatral, El abanico de Lady Windermere, cuando su única novela, El retrato de Dorian Gray, de 1891, como hemos dicho, fue publicada en forma de libro. Contenía modificaciones y añadidos sustanciales con respecto a los 13 capítulos originarios que la revista Leaping Scott Monthly Magazine había dado a conocer mensualmente desde junio de 1890. O sea, con 1 año y 2 meses de antelación. Hubo en la vida de Wilde una anécdota o episodio a la que es motor del libro. El poeta solía visitar al pintor Basil Ward en su estudio y uno de sus modelos era un joven de excepcional belleza. Cuando el retrato estuvo terminado y el muchacho se fue, a Wilde se le ocurrió decir que era una verdadera lástima que criatura tan gloriosa tuviera que envejecer. El pintor, asintiendo, añadió: sería maravilloso si pudiera conservarse tal como es mientras que el retrato envejeciera y se marchitara en su lugar. La trama de la novela desarrolla precisamente ese imposible. Fue un verdadero escándalo. 5 años más tarde, durante el proceso que se siguió al autor, pasajes enteros de la obra se leerían ante el jurado como si se tratara de panfletos e incitación a la homosexualidad. Desde el primer momento, Wilde apeló en vano al efecto moralizante que se desprende del conjunto de su obra. Mientras la belleza y juventud de Dorian Gray permanecen inmutables, su retrato escondido celosamente registra la decadencia, la crueldad, la huella de los años y los crímenes. Gray se vuelca al placer sin límites y al desenfreno moral hasta que la sola existencia del retrato se le vuelve insoportable y decide destruirlo. Dice el protagonista: mataría a aquella monstruosa alma viva y sin sus horrendas advertencias recobraría el sosiego. pero al destruirla la imagen recobra su belleza, mientras el que fuera su modelo se transforma en un cuerpo irreconocible. Casi toda la prensa inglesa reaccionó con fervor puritano. Salacidad esotérica, estupidez y vulgaridad, putrefacción maloliente, debería ser arrojado al fuego. Incluso The Daily Chronicle, un diario liberal que se distinguía por cierta tolerancia a favor de los artistas y hombres de letras, afirmó que es un cuento engendrado por la leprosa literatura de los decadents franceses, un libro venenoso cuya atmósfera está cargada por los nauseabundos olores de la putrefacción espiritual y moral. Para defenderse de la estulticia de los críticos, Wilde escribió numerosas cartas a los directores de periódicos, en las cuales se ponía sobre el tapete el problema de la libertad de la creación artística y el asunto de la moralidad del arte. En una de ellas escribe: el artista no tiene en absoluto ningún criterio ético. La virtud y el vicio son para él simplemente lo que los colores de la paleta son para el pintor, ni más ni menos. Era necesario, para el efecto dramático de esta historia, rodear a Dorian Gray de una atmósfera de corrupción moral. De otro modo, la historia no hubiera tenido ningún significado y la trama ninguna consecuencia. Mantener una atmósfera borrosa e indeterminada fue el propósito del artista que escribió la historia. Cada hombre ve su propio pecado en Dorian Gray. Lo que los pecados de Dorian Gray son, nadie lo sabe. Quien los encuentra, los lleva consigo. En otra ocasión, escribiría al director del mismo periódico: si una obra es enriquecedora y vital y completa, los que tienen instinto artístico verán en ella su belleza, y los que se sientan atraídos más poderosamente por la ética que por la estética sacarán su lección moral. Llenará de terror al cobarde y el deshonesto venere en ella su propia vergüenza. Será para cada hombre lo que él es en sí. Es el espectador y no la vida lo que el arte verdaderamente refleja. En la versión definitiva de la novela, Wilde insertó, a manera de prólogo, una serie de aforismos que constituyen un compendio de sus ideas estéticas. Por ejemplo, el artista es el creador de cosas bellas. Un libro no es, en ningún modo, moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. Todo arte es completamente inútil. Además de las reconocidas influencias de alguna obra de Balzac, Gautier o Poe, el retrato de Dorian Gray es cercano al del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Pero si Stevenson se debatía para organizar su trama entre la ciencia y la magia, Wilde, arrinconando lo plausible, recurre a lo maravilloso, al hecho fantástico, que elude cualquier explicación racional. En fin, una obra maestra cuyas proyecciones en el campo de la mitología y de la psicología son tan profundas como seguramente era el alma de su creador. El sueño de la inmortalidad, el desafío fáustico del arte, tienen en el retrato de Dorian Gray a uno de los mejores ejemplos. Una aventura que llega como ansia de pervivencia a los tiempos actuales, con la misma intocabilidad que los mitos y leyendas en los que impera la poesía. En rigor, Oscar Wilde supo crear a fines del siglo XIX una versión desgarrada, infernal y escindida de la modernidad, por la modernidad, del mito de Narciso. Bueno, después de el retrato de Dorian Gray, la verdad es que nos dejas un poco estremecidos, ¿no? Aunque fue Oscar Wilde quien dijo, esto lo he anotado hoy de internet, por supuesto, que es una frivolidad hablar en serio de las cosas importantes. Ya, todos sabemos que Oscar Wilde, este era un irlandés que se parecía mucho a un inglés, pero era un irlandés, bueno, inefable, ¿no? Una persona incomparable, una persona extraordinariamente inteligente, extraordinariamente mordaz, extraordinariamente ocurrente, que cosechó mucho éxito, como tú nos acabas de explicar. Mucho éxito y mucho desprestigio posteriormente, porque la Inglaterra por entonces victoriana no perdonaba a los maricones, porque a Oscar Wilde le pasó como a Lorca. Se lo cargaron, a Lorca lo fusilaron, pero bueno, a este se lo cargaron por maricón, así de claro, porque el tío era un auténtico genio, era un figura. Prueba de ello es la novela que nos acabas tú de comentar. Poco que añadir, por mi parte al menos, acerca de el retrato de Dorian Gray. Simplemente comentar que he visto una película de Dorian Gray que se hizo hace 10 o 15 años, no recuerdo, que no me terminó de convencer. Creo que la película va más por el camino del terror. Sí, no tiene cuando, nada que ver. Cuando Wilde no iba por ahí, creo yo. Sí, seguro. Creo que la vi y no me pareció. Ahonda en otro tipo de consideración, como tú dices, el mito de Narciso, todo el tema de Goethe y Fausto, tal. Es decir, es de una profundidad mucho mayor, ¿no? Y sí, como toda la obra de Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, en realidad, ya hemos dicho que fue su única novela, pero aparte de que era genial en todos los aspectos, también lo fue su vida personal. Eso fue lo que le hizo, digamos, o contribuyó a que acabara tan mal. Pero este tipo de personajes no solo son su obra, son ellos y su obra. Él se consideraba un genio y pensaba realmente que lo era y lo decía. Creo que tuvo una anécdota de cuando llegó a Estados Unidos y le pidieron la documentación y dijeron si tenía algo que declarar, y dijo sí, que soy un genio, ¿no? En la aduana. Sí, sí. Era un tipo que llamaba la atención. En ese sentido, bueno, Irlanda ya sabemos que todavía no era Irlanda, o sea, Irlanda era una de las regiones inglesas. Sí, era una provincia, ¿no? En ese sentido era muy inglés, o sea, muy sobradico. No, pero tenía razones para serlo, ¿eh? O sea, Oscar Wilde a mí me parece un personaje muy potente. Aparte de esta novela que acabas de mencionar, es que la importancia de llamarse Ernesto es una obra de teatro, yo creo que perfecta. Y muy divertida, además, y muy sarcástica. Sí, que además la traducción un poco traiciona el doble sentido que Oscar Wilde quiso dar al título, ¿no? Porque, claro, aquí Ernesto es un nombre propio, ¿no? Ernst, creo que, y podéis opinar los que sabéis algo más de inglés que yo, que es nada, que tiene un doble sentido, que Ernst es serio y puede ser también un nombre. Entonces, juega con eso, ¿no? Y ahí, en lo que es el título, la importancia de llamarse Ernesto, se pierde un poco ese juego de palabras tan inteligente que acostumbraba a utilizar Oscar Wilde, ¿no? Sí, sí. En eso, en tono más, digamos, como divertimento, las obras de Oscar Wilde buscaban en el guión atraer al público al mismo tiempo que contribuía a su crítica social, ¿no? En el retrato de Dorian Gray profundiza más en el tema. Entonces, dices tú de la película no trata más que el tema superficial del cuadro que está envejeciendo y corrompiéndose a medida que el personaje, a pesar de sus barbaridades, pues no lo hace. Lo enfocan como algo profundo, de terror, ¿no? Y yo creo que ahí pierde profundidad. Sí, sí. De todas formas, cambiando un poco y saliéndonos del retrato de Dorian Gray, yo a Oscar Wilde lo conocí por primera vez, supongo que más de uno de vosotros o vosotras también, con El fantasma de Canterville. Es una de esas primeras lecturas que uno tiene de juventud, de instituto, que me encanta. Es un cuento que yo he intentado, o intento, que mis nietos lo lean, porque me parece delicioso. O sea, el fantasma de Canterville, supongo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Es uno de mis recuerdos infantiles más preciosos. Cuando me regalaron el fantasma de Canterville y lo leí. Sigo teniendo ese libro de cuando era un niño. Yo también lo tengo. Una edición de los años 60. Porque es una maravilla de cuento. Totalmente. Es un cuento largo, con unos personajes extraordinarios, sobre todo el personaje del fantasma. Sí, sí. Además, se llega a sentir una ternura por el fantasma, sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, y además, en aquella época infantil, nos hace pensar, porque no solamente por el hecho, sino también nos refleja lo que era esa sociedad victoriana inglesa, llena de prejuicios, de miedos absurdos, exactamente, sí, sí, en contraposición a una familia americana que es la protagonista, digamos, sí, junto sí, con sí. el fantasma de, que reduce al absurdo todo exactamente, eso exactamente, del fantasma del castillo, y el pobre fantasma se siente acosado por esa familia americana. Bueno, es delicioso. De verdad, si alguien no lo ha leído, que lo lea, porque ese cuento es cojonudo. Es muy bueno. Yo se lo regalo a los sobrinos, a mis sobrinos siempre, cuando llegan a cierta edad, les he regalado un ejemplar del Fantasma de Canterville, que posiblemente no hayan leído ninguno, pero que... Además, luego es un tema que se ha tocado mucho en la literatura inglesa, ¿no? La contraposición entre... Sí, lo americano y lo inglés. Inglés, ¿no? Sobre todo en aquella época, efectivamente. Como con mucho humor. Sí, sí, exactamente. Pero con mucho humor, criticando más la actitud de esa sociedad inglesa aristocrática, sí. que la del moderno americano, ¿no? Más eso, más moderno, ¿no? Más acorde con esos tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que Wilde se pasó un poco de rosca para su época, que fue era una época muy complicada. Así le fue. Claro. Y así le fue. Él pensaba que por ser famoso... Era hipócrita como la actual, lo que pasa que un poquito más. Era tan famoso que sus obras las interpretaban, bueno, las interpretaba la gran Sarah Bernhardt, que era la gran actriz europea y mundial de aquella época, ¿no? Y sin embargo, gracias a un aristócrata que era el padre del amante de Oscar Wilde, además, o sea, que no solo perjudicaba a Oscar Wilde con esto, sino a su propio hijo, el que lo acusó de homosexualidad cuando eso era un delito importante en la Inglaterra de entonces, ¿no? Oye, hay una anécdota, y pido perdón, Antonio, porque normalmente este tipo de anécdotas o observaciones las acostumbras a hacer tú. Te pido disculpas si te la estoy pisando. Y es que, verás, me he enterado también al hilo del programa, ¿no? Bunbury, nuestro Bunbury, nuestro cantante de Héroes del Silencio, adoptó el nombre de Bunbury porque era un seguidor, amante y admirador de Oscar Wilde. Y es uno de los personajes que aparecen en La importancia de llamarse Ernesto, el tan Bunbury. Uh-huh. Y bueno, me ha parecido curioso, ¿no? O sea, que este Bunbury, que por cierto, creo que vive en Los Ángeles. No, vive en México. Ah, vive en México. Yo es que a Enrique Bunbury no conozco, pero conozco a sus padres. Entonces, en México es un ídolo. No, perdón, sí. Perdón, que es verdad. Es un ídolo en México y no puede andar por la calle, sí, exacto. Y vive en Estados Unidos. Yo tenía entendido que vivía en Los Ángeles, pero desde hace un montón de tiempo. Sí, debido a la gran popularidad que tiene allí, que está considerado. No, pues, y la verdad es que una manera, hay que recordar que Bunbury ha sido o es probablemente. Sigue siendo, y afortunadamente ahora parece ser que estos problemas de salud que tenía no eran tal, porque se ha podido dilucidar que sus problemas venían por el humo que se expedía en los escenarios para dar un aspecto más fantasmagórico a la actuación. Eliminado esa cuestión, el hombre tiene afortunadamente todas las posibilidades de seguir su carrera sin ningún problema. En fin, a ver. Pero si no tiene voz, Antonio. Me estoy yendo. Cada vez que va a hacer un concierto se le va la voz. Se queda sin bueno, voz. Este tipo de artistas tienen eso en común. Yo creo que Bunbury posiblemente sea un admirador de Oscar Wilde porque su estética, su filosofía estética. Su estética es como. Es esa. Y él, su propio personaje, lo liga a su obra. Él es su obra y él. Al contrario que otros artistas. Y eso los une, ¿no? frente a lo que decía Wilde, que la obra no tenía por qué representar al artista, que era otra cosa. Exactamente. Pero era al revés, ¿no? Sí, sí, en este caso es sí. La persona y el personaje y la obra es todo una especie de cosa que no tiene límites, ¿no? No, creo que Antonio tiene algo. No, nada, simplemente que viendo cosas del personaje, recopiló unas cuantas frases lapidarias del hombre, y es que son a cual mejor extrapolables al día de hoy. Este hombre decía: perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará más. Que me parece genial. Dice: los niños comienzan amando a sus padres, después de un tiempo los juzgan y raramente, si es que nunca, los perdonan. Y también: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. En fin, hay muchas que se pueden encontrar fácilmente. Era un tipo genial, pero está claro. Sí, tiene un una habilidad genial. Y un sarcasmo. Tiene cientos de frases que son conocidísimas y que están recopiladas prácticamente. A mí hay una que antes de terminar, que me gustaría que dice: discúlpeme, no la había reconocido. He cambiado mucho. En fin, les dejamos. Y si pueden leer esta novela, es una grandísima novela. Volveremos el próximo programa dentro de 15 días. Hasta entonces, sean felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.